Ante el estado de alarma declarado por el Estado, conexión a través de las ondas. Confinadas, pero no desconectadas. Rompiendo el aislamiento, pretende ser un momento en el día de encuentro, de reflexión y denuncia. Diferentes vivencias y perspectivas de lo que estamos viviendo desde el confinamiento. Un espacio para que entre todas compartamos análisis de la situación. Visibilizar voces o realidades que ante las medidas de control social quedan ocultas. Para escuchar las repercusiones del estado de alarma en otros lugares. Un espacio para seguir conectadas con otras luchas más allá del coronavirus. Autoorganicémonos. Sigamos haciéndonos preguntas. No callemos. Rompamos el aislamiento. Emitimos todas las tardes de 4 a 5, de lunes a viernes hasta el fin del confinamiento. Desde Barcelona, en el 104.5 del FM y radiobronca.info. ¿Quieres colaborar? ¿Tienes alguna situación que denunciar? ¿Te han echado del trabajo? ¿Crees que esta situación acentúa desigualdades que ya existen? Envíanos una nota de voz que no supere los 2 minutos al número de WhatsApp o Telegram 622-88-74-43. 622-88-74-43. También puedes escribirnos al correo electrónico rompiendoelaislamientobcn@gmail.com. Rompiendo el aislamiento. Emisiones desde el confinamiento. Muy buenas tardes a todas las oyentes y a los oyentes de Rompiendo el Aislamiento. Aquí estamos hoy día lunes 20 de abril con un programa especial Las Rebeldes Sin Sombra, que hacía mucho que de Radio Bronca, que hace mucho que no nos juntábamos. Y pues miran, ahora con esto del confinamiento hemos encontrado otras formas de encuentro. Hola compañeras, ¿estáis por ahí? Sí, hola, hola. Súper contenta de poder veros y oíros, aunque sea desde las pantallas de nuestros ordenadores o sintonizando la radio. Sí, pues y hoy hemos aprovechado que somos también, una de nuestras características de las Rebeldes Sin Sombras es que somos súper internacionalistas. Entonces hicimos este programa especial para hacer un puente, como lo hacíamos antes, con todas nuestras amigas y compañeras de lucha que están en distintas partes del continente, para poder escucharlas, sobre todo saber cómo están y que nos cuenten la experiencia que están viviendo, porque sabemos que toda esta pandemia es a nivel general, a nivel global, se está viviendo más o menos en todos lados, de diferente forma y de diferente y en diferente grado, pero lo estamos viviendo todas, digamos, no hay mucha gente que esté muy aislada en este tema, es decir, hoy nos toca a nosotras, pero también al mismo momento les está tocando a nuestras compañeras, por ejemplo, del otro lado del charco. Entonces, queríamos escuchar las voces, no solamente para que cuenten estas experiencias, sino porque una de las cosas que queríamos resaltar es el saber cómo nos agarra a las que venimos organizadas y venimos ya hace tiempo luchando contra este sistema de mierda que nos explota, nos oprime, ¿no? Como siempre hablamos del patriarcado, el capitalismo, de este estado colonial. Bueno, ¿cómo nos agarra a muchas personas que estamos hace tiempo luchando contra esto? ¿Cómo nos agarra ahora? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo, no? ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Cuáles son nuestras contradicciones? No sé, ¿cómo lo ven ustedes, chicas? Bueno, sí. Bueno. Yo creo que cada una de nosotras y desde distintos lados estamos buscando herramientas, como bien dice el programa, ¿no? Para romper el aislamiento. Y vemos cómo muchas de nuestras amigas y compañeras pues tienen estas herramientas porque ya las venían trabajando, ¿no? Desde sus colectivas, desde la solidaridad, la sororidad que siempre las ha caracterizado, y vemos cómo esto ahora es un aliciente para todas nosotras, ¿no? Nos lo hace un poco más fácil el no vivir aisladas y el ya contar con todas estas redes que se han venido forjando, ¿no? Desde tantos años y desde el cariño, ¿no? Vemos cómo esto hace también que al hacer una llamada a estas amigas lejanas, ¿no? Cada una cuente desde su perspectiva, desde su contexto, estas pequeñas herramientas, anécdotas, y bueno, que no solo es una ayuda para dar ideas, sino también es una felicidad el poder escucharla. Al hilo de lo que comenta la compañera, nos parece importante estar conectadas con nuestras amigas, traspasando fronteras a través de la red y las ondas libres, para que nos cuenten cómo están viviendo esta situación. Desde el trabajo y la militancia que vienen realizando desde hace tiempo, en un momento en que en realidad nos quieren aisladas por completo, nosotras queremos hacernos eco una vez más de lo que no nos cuentan los más medias, de otras formas de hacer y otras realidades, que aunque estemos atravesando todas una pandemia global, no todas exponemos el cuerpo de la misma manera. Esto nos viene a revelar que las desigualdades y la violencia estructural provocadas por el gran virus global del capital ya estaban anteriormente al COVID-19. Lo que sí podemos decir que esto se acrecenta con medidas más restrictivas, que al final son medidas de control social. A esta emergencia sanitaria nosotras le sumamos también una emergencia social, laboral, incluso una emergencia material. Y por esto sabemos que es importante estar organizadas de forma colectiva. Nosotras seguimos apostando por crear redes, proyectos donde nos tengamos todas en cuenta y de que sabemos también de que juntas somos más fuertes. Seguiremos estando codo con codo desde abajo, apuntando hacia arriba, que son los que realmente nos joden. Esto es un programa internacional donde compartiremos inquietudes, necesidades y deseos con amigas que generosamente nos brindan su análisis de las diferentes maneras de afrontar esta situación de pandemia global. Sí, y dejamos una pregunta abierta, a ver si un poco los audios con las compañeras nos las pueden contestar, que sería cómo nos planteamos las formas de hacer política en nuestra militancia social ahora en tiempos de confinamiento. Creemos que esta pregunta se va a ir, sí, no sé si respondiendo, pero va a ir dando matices, se va a ir dando algunas respuestas colectivamente con los distintos audios. Soy Celina Rodríguez Molina, soy de la Argentina, soy de la zona de La Plata, Berisso y Ensenada. Desde el 20 de marzo estamos con cuarentena obligatoria. Este distanciamiento social nos tiene preocupadas, como en todos los lugares del mundo. La preocupación no es solamente por lo sanitario, que también lo es, sino también por lo económico, y voy a detenerme a hablar de las situaciones de violencias y represiones. En países como los nuestros, donde el sistema capitalista, patriarcal, colonial, heteronormativo, eran implacables contra los pueblos precarizados, ajustando en trabajo, ajustando económicamente, donde había crímenes de odio, donde había femicidios, travesticidios, eran monedas corrientes, donde los genocidas siempre estaban queriendo salir de las cárceles, usando una justicia burguesa que no habían usado con los 30.000 detenidos desaparecidos, donde el gatillo fácil atacaba a los jóvenes de los barrios populares, donde no tenemos derecho a decidir por aborto libre, seguro y gratuito, donde el sistema de salud y educativo estaban precarizados. Imagínense, tuvimos 4 años de un gobierno neoliberal, con todo lo que eso implica, con todas las deudas que tomamos con el Fondo Monetario Internacional y otros acreedores, donde las desigualdades históricas, las discriminaciones xenófobas se agudizan. En ese marco, ahora el aislamiento. Decíamos durante todos estos años que nuestra fuerza, la fuerza de las feministas, la fuerza de los movimientos territoriales, la fuerza de los sindicalismos de base, la fuerza de los movimientos contra los extractivismos, la fuerza de los movimientos mapuches, de los movimientos de las luchas populares de los pueblos originarios, todos esos eran la calle. Este 24 de marzo, donde repudiamos históricamente la dictadura militar, donde hacía 36 años que tomamos las calles masivamente, no pudimos salir. Sabemos que las calles son el antídoto para que el nunca más siga siendo real, efectivo, en las luchas por los derechos humanos de ayer, pero también los de hoy. Los de hoy que son concretos, reales, en un aquí y ahora. Con esta misma fuerza salimos en las luchas feministas, plurinacionales, internacionalistas, con nuestros pañuelos verdes, violetas, multicolores, las mujeres, las lesbianas, las bisexuales, las travestis, las trans, las no binarias, a reclamar que, movidas por el deseo, podemos construir un mundo mejor, sin fronteras, construida desde los pueblos, sin dogmatismo fundamentalista, ni religiones, ni gobiernos que nos quieran encorsetar. Y ahora seguimos gritando contra el hambre, contra los ajustes, contra las represiones, contra las precarizaciones hacia los y las trabajadoras. Nosotros, nosotras nos cuidamos, lo hacemos colectivamente, con responsabilidad. Por eso repudiamos y nos da mucha vergüenza, el ataque que han hecho muchos gobernadores, intendentes, el poder legal sobre nosotras, queriendo vigilar nuestras vidas, queriendo hacernos sentir culpables si nos contagiamos, si nos enfermamos. Nosotras no somos culpables de estas situaciones, pero lo que más nos molestan es las actitudes que están planteando, que están atacando las libertades democráticas con la propuesta de hacer espionaje sobre nuestras redes, sobre nuestras vidas. Hablando de ciberpatrullaje, eso realmente nos ha ofendido políticamente, y además queriendo cerrar algunos barrios para que no entren y salen a nadie, con una actitud de hasta el cuestionamiento a nuestros vecinos y a nuestras vecinas. Por eso hoy gritamos: la violencia machista es epidemia y no hay barbijo que nos proteja. Hay castigo por violar una cuarentena, pero no para los violentos machistas que violan las perimetrales. El ajuste económico es violencia patriarcal, no a la militarización de las barriadas humildes. La solidaridad y las ollas populares se multiplican en los barrios del país. Las organizaciones populares estamos en la primera línea contra el hambre, alistando las diferentes situaciones que atraviesan nuestros barrios populares. Tenemos la energía, las ganas, los deseos de seguir juntándonos como podamos ahora. Pero estas luchas seguirán, estas solidaridades seguirán. No dejamos que nos ataquen a estas solidaridades. ¿Por qué? Porque hay coordinaciones, hay redes, hay construcciones de muchos años. No tenemos la ronda de los madres los jueves, pero está en nuestro ADN colectivo. Tantos pasos, tantas caminatas, tanta masividad, tantas rondas, tantas equivocaciones, también muchas experiencias, unidades, y también logros y aprendizaje colectivo. Por eso gritamos colectivamente: no nos van a vencer, ni un paso atrás daremos. Agradecida por el espacio y saludos a las compañeras de Bronca, gran nombre Bronca. Gracias por el programa, gracias por existir y gracias porque estamos unidas. Adiós. Zulema, soy parte del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, una organización social, política, anticapitalista, antipatriarcal, y bueno, nuestro desarrollo territorial en la cual yo participo es en Villa La Angostura, un lugar que se conoce turísticamente, uno de los lugares de élite del turismo argentino y del mundo. Estamos en un barrio de gente pobre. Los trabajos son temporarios, la temporada de vacaciones, de invierno, de verano, y después la mayoría no tienen trabajo. Y esos trabajos por lo general son trabajos precarios, sin un contrato de trabajo. Entonces no hay trabajo, no hay ingreso económico. Y las necesidades del barrio tiene que ver con esto, con la falta de trabajo, con la falta de vivienda, porque también ahí hay otro problema muy grande que tiene que ver con la vivienda. Entonces se suman todos los problemas, todos los derechos básicos vulnerados. Y nosotros, ¿cómo lo venimos practicando? La solidaridad, y tiene que ver con una concepción de vida que nosotras y nosotros ya nos propusimos vivirlo, practicarlo. Creo que nosotras somos sobrevivientes y más las mujeres. Sabemos de cómo se sobrevive ante muchas veces la amenaza de la muerte, ¿no? Ya hemos sobrevivido la crisis del 2001, ya hemos sobrevivido muchas de nosotras a situaciones de violencia en nuestros propios hogares. Entonces, no es que no tenemos conciencia de lo que hoy significa y lo que hoy está generando esta enfermedad a nivel mundial. Tenemos conciencia, pero también sabemos que podemos generar herramientas, que podemos hacer, y que el aislamiento social es el arma mortal para muchas de las mujeres. Entonces también, un poco pensando en eso, es lo que nos propusimos hacer esto. Y sí, en este momento socialmente hay una fuerte militarización de todos los barrios, de todos los lugares. Nosotros por suerte, digo por suerte, porque también esto tiene que ver con la legitimación y la legitimidad que nuestro trabajo territorial tiene en la población. Rápidamente, de la idea de abrir el comedor, abrimos también la propuesta de que se solidaricen con nosotros con alimentos. Hubo una reacción rápido de mucha gente, en principio así de gente allegados, gente conocida, amigos, amigas, y se fue creciendo esa solidaridad para con nosotros también. Y creo que eso tiene que ver con esto, con el trabajo que nosotros y nosotras venimos haciendo de hace 3 años, digamos, de que es un trabajo real, concreto y genuino. Más allá de que hay una ley que nos ampara. Hay una ley nacional donde todos aquellos y aquellas que se abocan al tema de los comedores, de lugares donde la gente tiene que alimentarse, tiene que estar abierto, como están abiertos los supermercados, ¿no? Entonces, están abiertos los supermercados para comprar y están abiertos los lugares comunitarios como el nuestro, donde cocinamos muchas y muchos de nosotros, y muchas personas vienen a buscar la comida. Y la gente al principio estuvo muy, muy asustada, muy asustada. Ahora creo que empezaron como a relajar un poco, creo que hay una conciencia del cuidado y practican de todas maneras la solidaridad con el cuidado que se requiere. Y nosotros estamos bien, los que estamos con la tarea cotidiana. La verdad es que más allá de que siempre fue nuestra actitud y nuestra decisión, y yo lo hablo en esto ya más a nivel personal, de que para mí es una decisión de vida esto, ¿no? De que la tarea militante hay que hacerlo en todos los terrenos. Los y las que luchamos por un mundo distinto, por un mundo que no sea este, porque de este mundo ya estamos cansados, cansadas, cansades. Digamos, en estas adversidades es donde tenemos que estar justamente practicando el otro mundo. Así que bueno, compañera, eso es un poco un panorama así de este lugar, de este espacio. Estamos en la Patagonia Argentina, Ya estos días vienen los días fríos también, se le va a sumar a este confinamiento y a esta pandemia mundial, se le suma el frío de la Patagonia ya. Abrazo. Bueno, saludos a la gente de Radio Bronca. Soy Julia de Los Hornos, La Plata. Desde acá, junto con compas de Capital Federal y el oeste del conurbano bonaerense, estamos en solidaridad con las y les privadas de libertad a través de una colecta de alimentos, abrigo, artículos de higiene, etcétera. Aquí, desde el aislamiento obligatorio, se han cortado las visitas a familiares de presas, sumado a que el servicio penitenciario, tanto federal como bonaerense, no toma las medidas de cuidado sanitario, no provee de elementos de higiene y los alimentos escasean, sumado ya a esta situación particular a los problemas estructurales que ya venía habiendo en las unidades penitenciarias. Esta situación de falta de alimentos lo que está haciendo es que las presas dependan de la ranchada solidaria intramuros para poder comer. Los arrestos domiciliarios a personas con problemas de salud, madres de hijos pequeños, que deberían tener la domiciliaria porque les corresponde ante una situación de pandemia, no se están efectivizando con la celeridad que deberían. Por otro lado, el gobierno, y esto saliendo un poco de la situación particular de las personas privadas de libertad, el gobierno pareciera hablarle a la clase media, indicando esto que ya circula a nivel internacional de quedarse en casa. Pero en los barrios periféricos, a las grandes ciudades, en todo el territorio llamado Argentina, eso significó darle más poder a la policía, la del gatillo fácil y la trata de personas, con actas labradas como por portación de cara, por ser de barrio pobres, atropellos y balas. En cuanto a lo económico, subsidios que no llegan, con métodos informáticos de inscripción inaccesibles para la población de las barriadas. Y desde lo social tampoco no puede dejar de nombrarse que el número de transfemicidios y de violencia machista sigue en aumento. Cuestión que ya ni visibilizan los grandes medios de comunicación, que ya dejaron de contar nuestras muertes para contabilizar otras. En fin, bueno, para cerrar un poco, decir que el encierro no nos debe inmovilizar, que lo que de verdad nos enferma es el Estado y el capital. Abrazos y fuerza. Continuamos aquí las rebeldes sin sombra desde Rompiendo el Aislamiento. Las dejamos con dos mensajes, uno de nuestra amiga Sonia, que desde México nos habla de cómo viven, se organizan entre amigas, feministas y punks. Y el otro mensaje nos llega desde El Salvador. Las mujeres transformando, abriendo una ventana para compartir ¿Cómo lo están viviendo allá? Y, por supuesto, crear puentes para seguir tejiendo nuestras redes. Hola, pues, ¿qué les cuento? Aquí en México, pues, la verdad, las cosas no se sienten tan abrumadoras como en otras partes del mundo, o como en Europa, por lo menos, en Italia y en la península, ¿no?, ibérica, que, pues, las cosas como que están más salidas de control. Aquí el gobierno lo que está haciendo ahorita es como incentivar a mantenerse en casa, pero de manera voluntaria, porque tampoco pueden obligar a toda la gente a meterse en sus casas cuando la gente en el día a día pues tiene que comer y todo, ¿no? Ahorita lo que sí es cierto es que pues se ha disparado en un 49% el índice de violencia doméstica. Y están dejando de vender alcohol para pues intentar parar un poco esto, ¿no? Porque pues son escandalosos, ¿no? Son escandalosas las cifras, y más viniendo de un país en el que pues los feminicidios están a la orden del día, ¿no? Y pues como grupo, yo estoy participando en un grupo que pues las chicas están bastante bien organizadas, y pues entre todas están haciendo campañas para, pues estamos haciendo grupos de apoyo y campañas para encontrar refugios para mujeres que están siendo violentadas con sus hijos, para pues emitir señales de alarma para este tipo de situaciones, ¿no? De orientación, teléfonos de orientación para mujeres, ¿no?, que lo necesitan. Y pues sí, se ha tenido que buscar lugares de emergencia hasta en la noche, ¿no?, en la medianoche, para mujeres, ¿no?, que han sido expulsadas de su casa por sus propias madres, ¿no?, porque pues la violencia muchas veces viene de nuestras propias madres que no nos creen, ¿no? Entonces es una realidad triste, pero así es, ¿no? También estamos haciendo, bueno, se están haciendo como conexiones con los productores agrícolas directamente para venir a la ciudad a vender en puntos que se cambian cada dos semanas, se viene cada dos semanas, y pues lo que se hace es hacer una cadena de voz a voz, ¿no? Porque si el gobierno sabe que pues estas personas están vendiendo sus productos a menos de la mitad de lo que se vende en el mercado gracias a los intermediarios, pues también pueden cortar ese tipo de flujo de ayuda, ¿no? Y no solo cortarla, sino también es como considerado un delito, porque pues no están dejando ahorita que la gente pues acuda a lugares así con más de 10 o 20 personas, ¿no? Como todo el mundo. Pero la cuestión es de que esos lazos de ayuda, ¿no?, que están habiendo, y en cuanto a la canasta básica de la población en general, y de, estoy hablando de un grupo de feministas, también como grupos anarquistas y punks, ahorita está habiendo como organizaciones de apoyo también entre la banda, y para ir a una, para abastecer a las personas que no tienen ahorita suministros, y otra para localizar a las personas de la tercera edad o sectores vulnerables que necesiten ayuda de la gente, porque pues hay mucha gente que vive sola. Entonces por barrios se está organizando como la gente para estar al tanto, ¿no?, y para hacer como trueques, ¿no? Si la gente no tiene para pagar comida entre la misma banda, ¿no?, entre la misma peña, pues están haciendo intercambios de ropa, de música, de libros, y pues no sé, la verdad es que en estas situaciones siempre se ve pues el apoyo de la gente. Y pues como tampoco estamos tan restringidas ni restringidos en movilidad, siempre y cuando te cuides bien, pues la verdad es que las redes están funcionando bastante bien y mucho mejor que lo que está haciendo el gobierno, porque el gobierno no está haciendo absolutamente nada. Y a todas, buenos días desde Centroamérica. Estamos agradeciendo la posibilidad de poder compartir con ustedes el contexto y la situación acá en, en Centroamérica y específicamente El Salvador, al programa o al espacio Rompiendo el Aislamiento que se está presentando a través del programa feminista Rebeldes sin Sombra. Soy Monserrat Arévalo de la Asociación Mujeres Transformando. Y estamos nosotras desde hace 16 años trabajando en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y específicamente de los derechos laborales de las trabajadoras de las fábricas del textil. Son mujeres que trabajan produciendo para grandes marcas internacionales la ropa que luego se vende en el norte en condiciones de sobreexplotación. En esta emergencia del COVID, pues El Salvador es uno de los países que tiene las medidas más restrictivas y de las más duras. Empezó con un estado de emergencia desde antes de que se declararan casos en el país, cerró fronteras con China, con Irán, con Italia, y así paulatinamente fue cerrando sus fronteras, España y luego ya a todo mundo. La gente que quedó, digamos, en tránsito, viajando, volviendo a El Salvador, tuvo que, antes de que se cerraran las fronteras, tuvo que entrar a centros de contención. Hay más de 4.000 personas en los centros de contención ahorita haciendo cuarentena controlada y otros cientos han quedado pues dispersos en los países de tránsito o en el país donde estaban, sin que hasta ahorita haya nada que les permita volver, violándose el derecho constitucional que tienen. También teníamos estado de excepción que hace poco por suerte expiró. Eso significaba que todas las libertades constitucionales e individuales pues no estaban garantizadas, ¿verdad? Se habían perdido. Y en este contexto de confinamiento tenemos una cuarentena domiciliar que termina el 3 de mayo. Y estamos pues en ese sentido viendo un aumento en los casos de violencia contra las mujeres. Los casos han crecido mucho y el manejo del Estado salvadoreño es que ahorita está en función de la atención a la emergencia y a la crisis, y entonces las instituciones, los canales que se tenían para las denuncias y eso no están cumpliendo su papel como es debido, y eso significa que tengamos que estar recurriendo, por ejemplo, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que está desbordada porque no solamente están pasando los casos de violencia contra las mujeres, sino que también de violaciones de derechos humanos. Aquí hay gente que está desde hace casi más de 36 días en los centros de contención y no salen. Han sido mezcladas también personas sanas con personas enfermas, entonces en esos centros de contención se han enfermado. La mayoría de casos de COVID-19 que tenemos en el país provienen de los centros de contención por esos manejos. Hay gente que murió bajo la custodia del Ministerio de Salud en esos centros de contención también, y hasta ahorita no se aclaran cómo fueron las causas, ¿verdad? Y qué fue lo que pasó con ellas. En este contexto también hemos tenido ya 4 feminicidios que igual han sido, bueno, en un caso fue un cuerpo que se encontró tirado en la carretera y los otros sí han sido violencia de pareja, que en teoría están en proceso las investigaciones. Y estamos viviendo un panorama donde las organizaciones estamos, como les digo, confinadas en nuestras casas, y eso significa que los espacios para la defensa, la exigibilidad de los derechos, se queda muy limitada al ámbito de lo virtual, ya que es a través de tuitazos, a través de denuncias en redes sociales, de movilizaciones de este tipo que estamos haciendo las denuncias, y sobre todo vigilando el Estado de Derecho, porque en este país ha habido un rompimiento constitucional. La Sala de lo Constitucional ha emitido habeas corpus y medidas cautelares que el presidente de la República se ha negado a respetar y aplicar. Entonces está en desacato a la Corte y está en pleitos con la Asamblea Legislativa. Así que tenemos un panorama político muy duro por delante para defender derechos humanos y derechos de las mujeres. Un saludo, un abrazo y bueno, esperamos que todo esto pase pronto y que sigamos siempre en la defensa de los derechos, ya desde también las calles que siempre han sido nuestras. Saludos. Y para ir acabando este apartado de audios de amigas y compañeras desde otros territorios, ahora es un placer presentarles a dos grandes amigas, parte de nuestros referentes, a nuestra amiga Susan, nuestra amiga Connie. Susan nos envía el audio desde Holanda. Ella nos va a hablar desde el trabajo y parte de su militancia que realiza la organización de Mujeres Ayudando a Mujeres de ámbito internacional y realizando abortos con pastillas. Y también nuestra amiga y compañera Connie, ella se encuentra ahora mismo en el Kurdistán iraquí y nos envía un audio explicando cómo se está viviendo la situación allá en esta época de pandemia. Hola, espero que estén bien todos y un gran saludo a Rebeldes sin Sombra. Muchas gracias por seguir ahí apoyando y por invitarme a hablar de lo que estoy viendo. Quiero comentar un poco sobre el aborto en tiempos de corona. Trabajo en la organización Women Help Women, especialmente enfocada en el acceso al aborto con pastillas. Parte de nuestro trabajo es responder a correos de todo el mundo de personas enfrentando a embarazos no deseados y trabajando también en red con muchas organizaciones y colectivos feministas que apoyan a las personas en esta situación. Durante la pandemia estamos viendo que las desigualdades y las violencias sistemáticas que habitualmente son normalizados ahora son más visibles e incluso exacerbadas y la situación de aborto no es una excepción. En muchos países, más que nada en el sur global, el aborto está restringido por ley y por lo tanto grupos de feministas desde hace unos 10 o 20 años han estado diseminando información sobre un medicamento misoprostol que está disponible en farmacias en casi todo el mundo, a veces bajo el nombre Citotec o Artrotec, que puede ser utilizado en casa para hacer un aborto seguro. Ahora en tiempos de cuarentena esta información es más importante que nunca. Los grupos de feministas que están ofreciendo este apoyo a través de líneas telefónicas o apoyo presencial también vean que hay dificultades de conseguir los medicamentos, de tener espacios privados para usarlos y de buscar cuidados post-aborto en los pocos casos que sean necesarios. Estamos escuchando a mujeres de países donde el aborto no está permitido y también de países en que sí está permitido, como en España, que no están seguras si pueden ir al hospital o no para buscar cuidados post-aborto después de usar las pastillas. Por ejemplo, para hacer un ultrasonido en caso de sospechar que el embarazo está continuando o en caso de tener miedo de una posible infección, porque no están seguras que este constituye una razón válida de salir de su casa en toque de queda o tienen miedo de ir a contagiar el coronavirus en un centro de salud. Y especialmente eso es el caso si son personas de una población con factores de riesgo o si hay alguien en su casa que tiene más riesgo en caso de contratar el virus. O por otras razones de privacidad, es muy difícil poder justificar a sus familias o su pareja o quien sea del por qué tienen que salir de su casa o incluso tener que hacer un viaje para poder resolver esta situación. En general, todas las barreras a un aborto están agravadas durante la pandemia. Por ejemplo, la cuarentena agrava la falta de privacidad que puede haber en la casa, lo cual impide poder consultar con quién tienen que consultar, impiden la capacidad de moverse y la discreción de poder salir para resolver su situación y el poder hacer el procedimiento en casa sin arriesgar exponer su situación a toda la gente con quien se vive en el caso que lo quieren mantener un poco más en privado. Y por supuesto, gente que no tienen trabajo ni apoyo del Estado están en una posición económica muy difícil para tener cualquier otro gasto de emergencia que puede implicar un aborto o tener que buscar cuidados post-aborto. incluso la falta de acceso al Internet o a otras formas de información de calidad o formas de comprar las pastillas, por ejemplo, el manejo de dinero o el poder hacer compras en línea, está afectada incluso más en esta situación es más necesario poder manejar estos recursos. También la posibilidad de contar con personas en tu entorno que te pueda apoyar o tener posibles conexiones con redes feministas o cualquier otra persona que te pueda apoyar a acceder a un aborto durante este proceso es más difícil durante una cuarentena. También barreras como vivir en un pueblo o vivir en un barrio alejado de servicios o ser menor de edad o estar en una relación controlador de pareja o de familia. Ahora hay más control social tanto dentro como fuera de las casas, y esto implica barreras a poder acceder, cumplir con esta necesidad de hacer un aborto. Todo esto se hace más complicado en una situación de cuarentena, pero son desigualdades relacionadas a violencia sistemática capitalista que están ahí siempre. Y el apoyo feminista y el apoyo mutuo son herramientas muy importantes en esta situación. Aunque exigimos el derecho de apoyo médico durante este proceso de un aborto como derecho básico de la salud. En pocos países han empezado a ofrecer servicio de aborto a distancia, sin necesidad de citas médicas ni ultrasonidos previos para que puedas acceder a las pastillas. La consulta previa se hace por teleconferencia y recibes las pastillas por correo o en la farmacia. Y esto es una forma de ofrecer el servicio que está como tomando una lección un poco de organizaciones que han estado ofreciendo servicios a distancia a través de Internet desde hace unos 10 años. Y es también muy importante porque muestra que requisitos como ultrasonidos, días de reflexión y visitas a clínicas son medidas de control y no de salud. Y se ve que lo que de repente es posible durante la crisis de corona siempre fue posible y solamente no había voluntad política para garantizar el acceso al aborto y a otras necesidades básicas y derechos básicos que deben ser priorizados para todos. Mientras tanto, estamos respondiendo en mi organización a correos electrónicos de todo el mundo, intentando de ofrecer información y apoyo como herramientas para que la gente pueda evaluar mejor sus opciones y su situación y tomar las medidas que más les parece. Un abrazo a las Rebeldes sin Sombra desde otra Rebelde sin Sombra desde el ciberespacio. Chao. Un saludo a todos los y las oyentes de Radio Bronca, desde Geula, desde Erbil, la capital del Kurdistán iraquí, que es donde me ha pillado la pandemia mundial y donde estoy pasando actualmente la cuarentena. Bueno, me gustaría compartir con todas vosotras un poco la situación de la región, no solamente de aquí, de Kurdistán y de aquí, sino también de la zona de la autonomía del nordeste de Siria. Muchas veces conoceréis mejor por Rojava, aunque territorialmente es mucho más amplio, ¿no?, la zona de autonomía que propiamente la zona de mayoría kurda. Comentar que el coronavirus aquí no ha afectado tanto a nivel de números de muertos, tal como estáis viviendo en Europa, sobre todo en el Estado español, Inglaterra, Italia, las miles y miles de víctimas. Comentar que aquí, en lo que es Kurdistán iraquí, oficialmente son 94 muertos por coronavirus, 187 casos positivos activos en el momento, y bueno, las medidas se tomaron como muy rápidamente, el corte de carreteras desde hace más de un mes, cierre absoluto del espacio aéreo, es decir, no vuelos comerciales en ninguna zona de Irak, que se extiende en principio hasta el próximo día 24 de abril, es decir, nos quedan unos cuantos días. Lo que pasa es que todas estas fechas siempre se van ampliando, desde hace un mes van ampliándose una o cada semana, cada dos semanas, Y bueno, pues lo que es en sí la crisis médica no es tan dramática y las medidas que se han tomado en el Kurdistán aquí, inclusive en la autonomía del nordeste de Siria, que está completamente cerrada, todas las fronteras cerradas y bueno, toque de queda y cierre de bueno, exactamente lo mismo que se está viviendo aquí en la zona del Kurdistán iraquí. La crisis médica no es tan dramática como lo que estáis viviendo vosotras, pero sí, ya sabéis que esta zona siempre tiene muchísimos intereses políticos, económicos, a nivel regional e internacional. La crisis quizá se agrava por la propia coyuntura de la que vinimos previamente, ¿no? En la zona de Siria, pues la coyuntura es una guerra abierta que dura más de 9 años y una última invasión del Estado turco en la zona de Rojava, en la zona de Serekani este octubre, y en la zona de Irak, pues bueno, ya sabéis las tensiones que existen en la zona, acrecentadas por los últimos acontecimientos de enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, que posiblemente pueda desembocar en una guerra abierta en el territorio iraquí. Para ponerles un ejemplo, es decir, que con todas las evacuaciones que han habido de personal diplomático, de personal de la ONU por el coronavirus, sí que se extendió un poco el rumor aquí en Irak que era posible algún tipo de conflicto armado con esta escalada, esta tensión entre Irán e Irak, y que respondía a esta evacuación de personal, tanto diplomático como personal de la ONU, a esta posible guerra o estallido de guerra, cosa que todavía pues todavía está presente, ¿no? Está presente, y bueno, no sé si vais siguiendo un poco las noticias, pues estos días ha habido como un pequeño, no sé realmente si es pequeño, pero un roce importante en la zona del Golfo, en la que Estados Unidos ha denunciado acoso por parte de patrulleras marítimas iraníes a sus barcos que están en la zona del Golfo. No solamente esto, también comentar que en general Irak, aunque el Kurdistán iraquí económicamente es un poco, tiene muchísimas más inversiones internacionales, y quizá la crisis que vive todo el país no es tan fuerte, no es tan bestia como la que se vive en el resto de Irak, pero recordar que venimos de protestas muy fuertes por la crisis económica que vive el país, protestas que han supuesto la muerte de centenares de manifestantes en Bagdad. Bueno, pues en este contexto de crisis económica brutal ha venido el coronavirus. Entonces podéis imaginaros que todo lo que es confinamiento, paralización de la economía, pues está afectando muchísimo a las familias, y bueno, pues en una situación previa de gran crisis económica, pues esto es un añadido, no pinta demasiado positivo a las expectativas tras el fin de confinamiento. También comentar que ha habido un vacío de poder, no ha habido, hasta hace 2 semanas no se ha podido formar gobierno, lo cual, bueno, ir sumando un poco a la situación es bastante, bastante precaria en la zona, ¿no? Pues demasiados elementos que hacen que la inestabilidad, pues, bueno, como siempre, pues se mantenga aquí, y el coronavirus pues suponga un añadido más, que a quien más afecta pues siempre va a ser a la gente, ¿no? A la gente que intenta sobrevivir día a día. Comentar que no solamente esto, sino, como ya sabéis, os podéis imaginar, esta zona está llena de intereses, y muchísimos países y estados tienen intereses aquí. Pues comentar que Turquía ha bombardeado hace 4 días, hoy estamos en el domingo, hace 4 días bombardeó el campo de refugiados de Mahmur, que se halla en Irak, se halla aquí, es decir, ha violado el espacio aéreo iraquí, y formalmente el gobierno iraquí ha hecho una protesta, bueno, ha emitido una protesta, matando 3 civiles. La excusa es básicamente atacar, según ellos, posiciones del PKK. Y parece ser que hay movimientos también por parte del partido gobernante en el Kurdistán iraquí, también como para encerrar lo que es la zona del Kandil, la zona donde está la guerrilla, en una zona montañosa donde se refugia la guerrilla del PKK. Esto lo analizan desde el movimiento kurdo como una posible intervención próximamente, o intentar como invadir o asfixiar la zona del Kandil. Se suma esto también ahora mismo, pues hay ataques en la zona de Shepa por parte de Turquía y por parte de las facciones yihadistas que le apoyan, ¿no? Los diferentes grupos yihadistas que van con ellos. La zona de Shepa, para que os hagáis una idea, es digamos como la zona donde están todos los refugiados tras la invasión de hace dos años, de hace un año y medio de Afrin. Entonces hay ataques en esa zona y la zona de Tel Aviv también. Entonces, estamos hablando de Siria, estamos hablando de la autonomía del nordeste de Siria, con lo cual es posible, o sea, esa aventura que Turquía esté preparando algún tipo de operación en la zona. Y bueno, lo cual esto supone que no está respetando estas peticiones internacionales de que se paren todas las operaciones de guerra debido al coronavirus. Decir que el general de la SSDF, de la autonomía del noroeste de Siria, se sumó a la petición que hizo Macron en esta línea, ¿no? En la línea de pedir que todos los conflictos armados que están activos en el momento se pararan para poder hacer frente al coronavirus. Bueno, vemos que la intención de Turquía es mantener, aunque sea dentro de una posición de más bajo perfil respecto a lo que a la invasión de octubre, pero se está moviendo. También hay que comentar que han aumentado el traslado de tropas turcas hacia la zona de Idlib, que es donde ahora está luchando Turquía también en contra del régimen de Al-Assad, o sea, en este foco de resistencia rebelde que todavía queda en Siria. O sea, no ha parado en absoluto. Y no sé si más o menos os he ayudado a hacer un pequeño perfil de cómo está la situación, pero me gustaría añadir también que hay un elemento clave en toda esta zona, ¿no? Irán, Irak, Siria, que son países productores de petróleo, que con el tema del coronavirus, no solamente ahora mismo hay una crisis económica por el cierre de las actividades propias de producción, sino que hay un desplome general del precio del petróleo. Este desplome general del precio del petróleo afecta a todos estos países productores del petróleo, y en el caso en que, digamos que os estoy contando que es toda esta región de Irak y Siria, en el nordeste de Siria, pues es dramático, puesto que gran parte, sobre todo en la zona iraquí, gran parte de los ingresos de este estado pues proviene precisamente de la venta del petróleo. Esto ha supuesto la reducción de entrada de dinero al gobierno iraquí a menos de la mitad de lo que ingresaba posteriormente, debido exclusivamente a esta caída del precio del petróleo. Como resumen, podemos comentar que bueno, la situación aquí es muy explosiva, es muy complicada, y veremos un poco a través de las diferentes líneas de los diferentes intereses y de la coyuntura geoestratégica cómo se va a desarrollar y qué va a pasar. Pero ya os digo, la sensación que tiene mucha gente, sobre todo aquí en Irak, es que la guerra Irán-Estados Unidos se va a desarrollar en territorio iraquí, y evidentemente la sensación que tienen en el nordeste de Siria es que Turquía en algún momento, más pronto que tarde, volverá a iniciar una operación militar de conquista en la zona de nordeste de Siria, y que nada de esto se para con el coronavirus. Un abrazo enorme y espero haber sido de utilidad para poder tener claves o entender un poco más la zona. Un abrazo. Y bien, hasta aquí este programita de hoy de ámbito internacional. En este espacio de Rompiendo el Aislamiento, desde este rincón de Rebeldes sin Sombra, desde el confinamiento, queríamos, antes de terminar, queríamos mandar un abrazo radiofónico a todas las oyentes y los oyentes de todas las radios afines que nos están reemitiendo, como Radio Almaina en Granada, a Contrabanda FM en Barcelona, Irola Irratia en Bilbo, Radio Malva en Valencia y a la Vox Populi en Bogotá. Y os dejamos ahora con la sección del contestador. Y antes de acabar, deciros a todos y a todas que en época de pandemia la autoorganización y la solidaridad colectiva es nuestra mejor vacuna. Salud y rebeldía. Al contestador automático de Rompiendo el Aislamiento, 622-88-74-43, 622-88-74-43. En estos momentos no estamos en directo. Si quieres dejar un mensaje, una canción, un poema o lo que te dé la gana, espera después de la señal. Hola, chicas de Radio Bronca, habla Sergio, desde La Plata, Argentina. Me enteré que este próximo lunes van a tratar temas internacionales, la felicito. Un abrazo desde esta cuarentena rioplatense, sigan así. Desde Ciudad de la Costa, acá en Uruguay, les mando un saludo a Radio Bronca y a las muchachas que están llevando adelante el programa. Les cuento que bueno, acá estamos en una biblioteca anarcofeminista en el Terruño, en un espacio cultural, así que con todas esas ganas de gestación de nuevos espacios en este momento, sobre todo que bueno, que la calle es el territorio vedado, nosotras bueno, queremos decirle que las calles siguen siendo parte de la construcción colectiva. Y bueno, y que sigan estos proyectos, ese es el deseo, que nos juntemos y sigamos creando, que la forma se, que las broncas se transforme en crear nuevas formas y en seguir luchando por nuestros derechos. Hola amigos de Radio Bronca, es Miriam desde aquí de Cuba. Quiero decirles que hoy les dolerá no poder abrazar a los que quieren, pero mañana se alegrarán de verlos. Suerte, un beso y paciencia. Buen día Radio Bronca, hola a todas. Habla Graciela desde Gonet, Argentina, pasando la cuarentena. Bueno, quiero compartir con ustedes esta valiosa reflexión de Eduardo Galeano. Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Si le niegan la boca, ella habla por las manos, o por los ojos, o por los poros, o por donde sea. Porque todes tenemos algo que decir a los demás, alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. Adelante. Cariños otoñales. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Empezó en 1492. Si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Por nuestros hijos. Y si hay que pelear. a tu casa y te la vamos a voltear.